Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Don't bore us with your bullshit. Estamos emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, contigo hasta la medianoche, a través de Radio Ujo, Radio Chena, Rock Invierzo, emitiendo en FM y también por internet en Asaltomata Radio Rock, TNT Radio Rock y en las webs de las tres radios, Radio Ujo, Radio Chena y Rock Invierzo. Hoy tenemos como invitado a Jesús Cámara, guitarrista de Death and Legacy, y algunas cosillas más que contar. Pues recordemos que tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Recibe un saludo de Maitane Fernández y de Larry Runner que te hablan. Bienvenidos, Metalheads. Mañana se cumplen 20 años de la edición de Brave New World, el álbum que marcaba el retorno a un disco de Iron Maiden de los Desertores, años antes Bruce Dickinson y Adrian Smith. Goodbye to death. Hello to eternity. I live forever. The Wicker Man, el primer single de Brave New World que escuchamos hasta la extenuación en su momento y que aquí os hemos ofrecido en la versión single editada para las radios americanas, con una mezcla con más coros que la original, más comercial y que personalmente siempre me ha encantado, incluso más que la original. Justo una semana antes debutaba en solitario el hasta hace poco vocalista de la banda, Blaze Bailey. Lo hacía con un discazo titulado Silicon Messiah, al que pertenecía este tema, Born as a Stranger. We'll be right back.

Inferno es el nuevo trabajo de Death and Legacy, un disco que debería marcar un antes y un después, creo yo, en la historia de la banda. El coronavirus ha dejado en stand-by el lanzamiento del álbum y la gira, que es la promoción indispensable hoy en día para una banda cuando presenta un álbum. Esperemos que pronto vuelva a la normalidad, sin ese apellido de nueva que le han puesto a nuestras vidas. Mientras tanto y no, hoy charlamos aquí, en Diario de Metalhead, con Jesús Cámara, guitarrista de la banda. Lado de mi teléfono tengo ya a Jesús, guitarrista de Death and Legacy. Buenas noches, bienvenido a Diario de Metalhead. Buenas noches, encantado de estar contigo. Bueno, lo primero de todo, felicidades, enhorabuena por este Inferno que es un discazo, ¿eh? Pues muchas gracias. Nosotros estamos muy contentos con él, desde luego. Siempre decimos que el tiempo pasa muy rápido. Pero es que, bueno, hoy me dio por mirar cuando habíamos hablado tú y yo la última vez, porque al concertar esta entrevista e ir a introducir el número de teléfono en el mío, resulta que ya te tenía registrado. Digo yo, es verdad que lo entrevisté hace tiempo y fui a mirar y ya pasaron 4 años, macho. Mucho tiempo, ¿eh? Sí, el tiempo pasa muy deprisa cuando no dejas de trabajar. Parece que no, pero al final el tiempo va pasando. Te había entrevistado en 2016 por la publicación de Silence. ¿Qué queda de aquellos Death and Legacy de entonces, si queda algo? Bueno, hombre, queda todo, en gran medida, ¿no? Incluso desde el principio, desde los Death and Legacy del primer EP y el primer disco, pues la esencia, las ganas, la manera de afrontar las canciones y la impronta del estilo musical que queremos hacer es el mismo. Lo que pasa es que, evidentemente, gracias a Dios, pues vas aprendiendo, vas evolucionando, vas adquiriendo cada vez pues más herramientas y evidentemente también equivocaciones que intentas que sean en un futuro pues un nuevo avance, un nuevo aprendizaje, y claro, pues intentas que cada vez pues ir poniendo el listón cada vez más alto a lo que es tu producción o tu sonido o la manera de afrontar cómo sacar un disco, etcétera. Pero bueno, la banda pues sigue siendo en sí la misma. Pasasteis por un cambio importante, como siempre lo es lo de cambiar de vocalista. Se fue Eli, entró Infernia. A veces esos cambios pues hacen daño a las bandas, producen un bajón. Sin embargo, en vuestro caso parece que la banda ha salido como fortalecida, como revitalizada. Al menos es la imagen que a mí me llega. Bueno, en este caso la entrada de Inferno ha sido muy importante en la banda porque pues a este disco, a la manera en la que queríamos enfocar tanto los temas como la producción de los mismos, la línea musical, queríamos que fuera un poquito más extrema dentro de lo que cabe, dentro de lo que es nuestro sonido, nuestro estilo, y la incorporación de Infernia con su gutural pues definitivamente pues hace que todo encaje mucho mejor, que las piezas se vayan hacia ese sentimiento de esa manera mucho más coordinada, más compacta, y que gane pues más cuerpo, más agresividad también y definición el estilo que queríamos dar. En ese caso pues encaja tanto personalmente, ha encajado, como profesionalmente también. Habéis hecho eso, una mezcla. Ya erais una banda de metal extremo por una parte, pero con mucha melodía, y parece que ahora vais a los dos extremos. Lo extremo es más extremo y lo melódico es como más melódico. ¿Cómo se trabaja ese ir y venir a la hora de componer? ¿O sale solo o sale así de forma automática? Bueno, también dentro de la forma de ser cada uno, pues te sale, ¿no? Hay una gran parte que sí es nata, que a la hora de componer, tal y como ves la música y como la concibes, pues tienes una forma de trabajar y una forma de concebir los riffs o los cambios de canciones dentro de la misma canción, los cambios melódicos, etcétera, que forman parte dentro de tu sello de identidad. Y ahora mismo, pues viendo las cosas como con la experiencia con la que has trabajado ya 2 discos anteriores, y lo que te funciona, lo que ves más, que te sientes más cómodo, lo que más también refleja tu estado anímico de ese momento, lo que necesitas en la banda, pues realmente hemos intentado que, como dices, lo extremo suene más extremo todavía y lo melódico más melódico todavía, intentando reforzar cada una de las partes, pero que caminen juntas y que no cada una vaya por separado. Es un grandísimo disco, yo lo contaba en la review que publicamos, estuve mirando también eso, que la publicamos el pasado día 1 de este mes. Le di el tope de puntuación que damos nosotros a un disco, y es un álbum conceptual en torno a la obra del Inferno de Dante. Tomar una idea así para todo el disco, digamos, para hacerlo conceptual, ¿da más trabajo que hacer un disco normal o es igual? Pues lo primero, muchas gracias por esa crítica que nos hicisteis, que efectivamente vimos y compartimos con muchísimo orgullo y con mucho agradecimiento por vuestra parte, ¿no? Que nos sentimos muy, muy halagados por ello. En mi caso, el hacer un disco conceptual, aunque no es enteramente descriptivo, de que cada capítulo sea un acto en el siguiente, pero sí que todo tiene una temática común y una idiosincrasia, a mí me ayuda a centrarme a la hora de buscar letras, a la hora de buscar sentimientos en los pasajes musicales, a la hora de unir el artwork junto con la fotografía y todo. A mí es una manera que me gusta de trabajar, me hace sentirme más cómodo. Ya lo hice en el disco anterior y en este disco pues también, porque para mí pues me ayuda, lo que te digo, a centrarme ya que todo tenga una coherencia, lo cual para mí es muy importante. Colabora en el álbum Israel Ramos en tres de los cortes, que es una colaboración que está pero no está, y me explico. Está porque evidentemente está, pero él no resta protagonismo. No es la típica colaboración que entra la estrella invitada y parece que resalta sobre la banda. En este caso Israel Ramos colabora, pero está ahí detrás y no resta nada de protagonismo a la banda, ¿verdad? La idea era esa. Habíamos, desde el punto de vista vocal, pues la parte más extrema o más agresiva estaba muy, muy reforzada por Infernia, y no queríamos perder, como comentabas tú antes, nuestra parte más melódica, y entonces pues la idea de trabajar esa línea de una manera más individualizada y más seccionada, ¿no? Fue esa. Hablamos con Irra, cual pues hombre, evidentemente es de un respeto enorme como grandísimo cantante internacional que es, y que tengo la suerte de ser amigo suyo desde hace unos cuantos años. Y entonces la idea fue la de esa, porque no lo hacemos, todavía nos focalizamos más que lo melódico sea melódico, pero que esté integrado dentro de lo que es el disco. A él le pareció muy, pues, muy gracioso, ¿no? O le fue muy, muy anecdótico el trabajar con este tipo de líneas vocales en este tipo de banda, porque se distingue bastante de la pareja de bandas con las que suele colaborar y en las que canta. Era muy divertido. Y digamos que realmente en esa justa medida pues no rompía tanto, ¿no? Si entraba la línea melódica, pero conjugaba perfectamente con el resto del sentimiento de la canción, no te sacaba de repente de fuera de foco con esa mezcla que hacíamos, y quedaba realmente bien, así que decidimos llevarlo adelante de esa manera. Habéis trabajado todo el concepto visual, incluso está muy currado desde la portada de Gustavo Saces a todas las fotos promocionales, todo va en un mismo concepto. La verdad es que lo habéis trabajado muy bien y con mucho mimo, ¿verdad? Pues sí, llevamos una preproducción de 3 años, que parece mentira, pero como decías, va pasando el tiempo, trabajando, mimando cada detalle. Hay mucha separación en cada una de las partes que conforman un disco en el tiempo, para que todo, en ese sentido, para mí, como decía antes, que algo que sea conceptual me ayuda a seguir teniendo esa línea y trabajar en esa línea fotográfica, en el artwork de Saces, que también ha hecho, cuando se pueda tener el formato físico, pues podrá haber un trabajo de un artwork con postales de los círculos del infierno de Dante, de visiones, etcétera, muy muy completo, que para nosotros pues nos gusta que complemente de esa manera tan gráfica también una obra musical, y que lo haga a 360 grados, ¿no? Se sienta completa. En ese sentido, yo recomiendo a la gente que nos está escuchando que visite la web de la banda, porque todo ese concepto es muy visual y está todo en la web. cargado de imágenes, tanto de la banda como de los infiernos de Dante. Está todo, es precioso el trabajo que habéis realizado, que habéis añadido al disco, macho. Muchas gracias. Pues cuando le pones tanto trabajo, tanta dedicación, tanto mimo a cada una de las partes, tanto esfuerzo, pues te agradezco mucho que se valore, ¿no? También está ahí y gusta que pues a la gente lo pueda ver y lo pueda disfrutar. También hay que felicitaros porque es extraño, pero es la excepción, porque no lo suele ocurrir, y es que los guturales de Infernia se entienden, que es algo bastante difícil de lograr, ¿eh? Eso, bueno, depende de porque ella vocaliza bien, evidentemente, pero también la producción la habéis cuidado muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Para nosotros era muy importante, como tú dices, pues el gutural que tiene Infernia de manera natural es muy agresivo, pero tiene una muy buena dicción, se entiende muy bien, entona. El gutural no es un delay en las cavernas, que no sabes lo que está pasando. Se nota, se distingue cada palabra, y trabajamos muchísimo ese aspecto en concreto en Finnbox, en Finlandia, para que la producción pues tuviera encajara de esa manera, se pudiera entender las letras, se pudiera pues disfrutar de la letra de Infernia, de su voz de esa manera, para hacer ese disco tan completo. Silence os puso en el mapa. ¿Crees que ahora con Inferno puede haber un antes y un después en Death and Legacy? Pues no lo sé, espero que sí, porque el esfuerzo y el trabajo que ha sido muy dedicado en esa línea, y vamos a seguir trabajando para ello, más que un antes y un después, pues que sea un escalón más, ¿no? También se puede mirar desde ese punto, no dejar de crecer, no dejar de aprender, y que sirva para seguir avanzando otro escalón más a todos los niveles, y todo lo que se pueda avanzar en ese sentido, pues bienvenido será. Bueno, esperemos que volvamos a nuestras vidas normales muy pronto. Esas vidas incluirían la salida en gira de Death and Legacy. Sé que hay unas cuantas fechas ahí que están pendientes de esa vuelta a la normalidad, y una de ellas es Asturias, así que supongo que os veremos pronto. Pues sí, lo que pasó, bueno, como le ha pasado a un montón de bandas, cuando coincidió la salida del disco, pues estalló la pandemia, hubo el estado de alarma, y había pues las primeras fechas que teníamos confirmadas de presentación del disco, incluso la primera en el Desvan Fest, allí en Asturias en concreto, además, pues hubo que fueron aplazadas, esa en concreto incluso un año, y pero bueno, esperemos que a partir de septiembre, octubre, pues respetando las medidas y las normas sanitarias que precisen, pues se pueda volver otra vez a tener espectáculos de cultura en general y de rock, y conciertos de rock en concreto, y desde luego cuando tengamos la posibilidad, pues no dudaremos de hacerlo. Jesús, tengo que ir terminando, ya sabes que siempre estamos pillados de tiempo en la radio, pero no quisiera despedirte sin antes dejarte pues el micro abierto que hacemos para que, bueno, nuestro invitado pues se explaye como él vea necesario, recomiende su álbum, lo que ahora te apetezca, vamos. Bueno, pues lo que me apetece es daros las gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación, sin la cual pues sería imposible, ¿no?, acercar el trabajo que hacemos todas las bandas al público, y sin ello no tiene ningún sentido todo lo que hacemos. Así que muchas gracias por el apoyo a todas las bandas nacionales que se lo trabajan tan duro, y podernos acercar a los metalheads, ¿no? Pues gracias a ti, Jesús Cámara, un abrazo, mucha suerte, y que nada, que nos veamos pronto, que eso será buena señal. Pues eso te deseo, muchas gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao. Pues hasta ahí nuestra charla telefónica con Jesús Cámara, guitarrista de Death and Legacy. Os vamos a dejar con uno de los temas de este Inferno que estamos presentando esta noche. La canción es Insane, antes abríamos con Death Soul, y esto es Death and Legacy.

y Oyer de Pedro, o lo que es lo mismo, de Space Octopus, sonando ya Only the Brightest Stars, lo nuevo de The Space Octopus. Spectres from the Old World, el nuevo álbum de los alemanes Dark Fortress, fue publicado el pasado mes de febrero por Century Media. Creo que no lo habíamos pinchado aún y eso es una blasfemia mayor que las que ellos cantan. Black Metal desde Alemania, Black Metal number one, Dark Fortress, así suena el tema Palia-like, son increíbles. We'll be right back. imagino no haber hablado de este disco antes. Se me quedó olvidado en una carpeta del portátil del curro, junto con algunos discos más. No fue hasta ahora que caí en el error y lo he recuperado. Ya es de 2019. Fans del death metal melódico, ojito a Earthling Terrestre, el álbum de Lunar Sea. The shots of the station. Lunar Sea es una fabulosa banda romana, como habéis podido comprobar. La canción era Hearted in a Ergonomic Resin, con la introducción Light, y el álbum es Earthling Terrestre. Me llegó vía Punishment Records en su día y se me quedó en la carpeta de pendientes y olvidada, una carpeta que no transferí. Ya sabéis, llega demasiado material, a veces es difícil controlarlo, sobre todo cuando llega en plan descarga. Cuando es en plan físico no hay problema porque molesta sobre el escritorio y enseguida lo sacas, pero cuando es en descarga pues a veces pasan estas cosillas. Que me disculpe, Lunar Sea, sí, por fin han sonado en el programa y en unos días estará la review subida a la web. Nos vamos, nos tenemos que ir, llega la hora, es el momento. Ya sabéis que nos ha traído muchas versiones, sobre todo de los varones, pero también otras bandas han hecho versiones maravillosas. El caso que nos ocupa es el de Jolly Joker, los valencianos, que hoy sirven para despedirnos con esa versión de Love and Hate, del Blackout in the Red Room, tema mítico, todo un himno, y que ellos han sabido adoptar, llevar a su terreno, y que sirve para cerrar el diario Metalhead de hoy. Volvemos el próximo jueves. Un saludo de Meitane Fernández y de Larry, que te estaba hablando, y lo dicho, hasta el jueves, chao. We'll